Queridos amigos de Mestiza, querido amigo César, queremos en estos 2 años que cumple Mestiza no estar ausente. La agrupación Verde Blanca quería llegar a ustedes con un fuerte abrazo y agradecerles de corazón, compañero, el acompañamiento que tuvieron en este proceso de creación. Como parte de ella, de la agrupación Verde Blanca, infinitamente agradecido que esto sea el principio de un elemento de lucha y de trabajo de todos los compañeros, que podamos encontrar en la mestiza el eco para hacer saber nuestras luchas, para saber que la sociedad conozca nuestros reclamos y tratar de cambiar la historia y dejar atrás las experiencias negativas como el gobierno anterior que tuvimos. Un abrazo muy grande y a tu disposición siempre.